calentamiento. Estemos de pie, mueve tu cabeza, muévela tus hombros, levanta tus manos, estira tus pies. Mueve tu cabeza, muévela tus hombros, levanta tus manos, estira tus pies. Ahora vamos caminando. Vamos caminando lentamente, sigamos caminando un poco más. Ahora corramos poco a poco, sigamos corriendo sin parar. Más rápido, más rápido. Corre, corre, corre más deprisa. Corre, corre, corre hasta llegar. Sigue conservando tu sonrisa. Corre, corre y ponte en tu lugar. Ahora con todo el cuerpo. Aquí estoy dispuesto con mi cuerpo para aprender lo que van a enseñar. Con mucho respeto estaré atento y así la clase podré recordar. Corre, corre, corre más deprisa. Corre, corre, corre hasta llegar. Sigue conservando tu sonrisa. Corre, corre y ponte en tu lugar. Muy bien, chicos. Ahora, atentos a la clase.